Sección 44 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empinedag. El Escuadrón del Brigante, por Pío Baroja. Libro VI, Capítulo V. La Niña. Fue una época para nosotros excepcional por lo apacible y poco inquieta. Como he dicho antes, Fermina había recogido la hija de Martinillo y se marchó a vivir con ella y la nodriza a Huerta del Rey. Lara y yo íbamos con frecuencia a ver a la criatura y a Fermina, transformada de guerrillera en mujer de su casa y madre amorosa. La niña era un vínculo que nos unía a Lara, a Fermina y a mí. El coronel Blanco nos dejaba marchar casi todas las semanas a visitar a la hija adoptada por nuestro extinguido escuadrón. Se operaba poco en esta época. Las partidas de guerrilleros no eran buenas para movimientos en gran escala. Por otra parte, Merino se encontraba con que las fuerzas que tenía a sus órdenes sobrepasaban su capacidad y sus conocimientos, y como no estaba dispuesto a dar acciones, apenas se movía, de miedo a un fracaso grande. Cuando nos daban licencia, Lara y yo montábamos a caballo y nos largábamos trotando y galopando hasta Huerta. Un perro que yo tenía por entonces nos seguía ladrando y dando brincos. Se llamaba Murat, Murat primero, porque después tuve dos más con este nombre. Murat era un perro inteligentísimo. Todo el mundo decía que no le faltaba más que hablar. Llegábamos Lara y yo a Huerta e íbamos a casa. Estos pueblos, en la Guerra de la Independencia, eran de una miseria horrible, mayor aún en el comienzo del año 12, que fue el auténtico año del hambre. Yo tenía fresco el dinero que me habían dado en casa, no mucho, pero entonces y para aquellos sitios casi un capital. Cuando nos acercamos a Huerta y entramos en la plaza, donde solía haber un mayo, a mí me parecía un pueblo bonito, a pesar de su desolación y de sus calles torcidas. Íbamos enseguida a casa de Fermina. Ella solía estar en la ventana con la niña. Comíamos juntos y muchas veces, si hacía buen tiempo, Fermina, la nodriza, a quien llamábamos Mensigüela, y la chica, solíamos ir a tomar el sol a una azotea que hay alrededor de la iglesia. Yo lucía a Murat, que tenía todas las habilidades de un perro de regimiento, y le insultaba cuando no hacía algo bien. Le llamaba canalla, asesino, granuja. «No le insultes al pobre», me decían Fermina y Lara. Murat ya sabía que aquello era una broma. Cuando se cansaba de jugar, se subía sobre el banco y ponía su cabeza en mis piernas. Yo sacaba mi anteojo para mirar a lo lejos. Desde aquella azotea de la iglesia se divisaba una gran hondonada, un valle cerrado por unas lomas rojizas y por encima, en el fondo, Somosierra, como una muralla azul. A un lado brillaban las praderas verdes de Arauzo de Miel. Mirando hacia el pueblo no se veía una casa alineada ni derecha, todas torcidas, alabeadas, con los tejados hundidos. ¡Qué silencio solía reinar allí! Piaban los pájaros, cacareaban las gallinas, subía en el aire la ligera columna del humo azul que brotaba de una casa. Lara me hacía fijarme en la poesía de esas cosas, en el sonido de una esquila, en el toque de la campana, en el rebaño de cabras que se esparcía por un pedregal. Mientras tanto, Fermina paseaba con la niña. Mensigüela le enseñaba las cigüeñas y la canción que se les canta, que es esta. «Cigüeña barreña, la casa se te quema, los hijos se te van, machácales los ajos, que ellos volverán». Cosa que, según la nodriza, hacía rabiar a las cigüeñas. «¡Qué vida primitiva, qué vida más extática la de aquel pueblo!» A media tarde volvíamos a casa a merendar. Me asombraba cómo Fermina no se aburría allí. Recuerdo la salita de la casa como si la estuviera viendo. Había una mesa, un armario, un reloj alto de pared y un cuadro de cañamazo en que estaban bordados un ciervo que tenía un aspecto mixto de conejo y de ardilla, unas flores y este letrero. Aquilina Ciruelos lo hizo en 1803. Yo me entretenía bastante describiendo en voz alta el cuadro, cosa que a Fermina no le gustaba. «Seguramente en su casa hay algún bordado igual hecho por ella», pensaba yo. Además de la mesa, había una cómoda pesada y ventruda, y sobre ella, un niño Jesús metido en un fanal. y un espejo donde se reflejaban las imágenes completamente deformadas. El mobiliario se completaba con un baúl enorme con aplicaciones de latón y un arca. Todo lo que tuviera colorines a Fermina se le antojaba muy bonito, en cambio a mí me parecía muy feo. Era una mujer rara la tal Fermina. Tenía un amor por el orden, por el arreglo, completamente extraño. Cuidaba la ropa blanca como algo religioso. Se comprendía, al verla en una casa, el odio que experimentaba por todo lo nuevo y lo revolucionario. La enemiga terrible que guardaba contra los franceses provenía, más que nada, de que no respetaban costumbres antiguas. «¿Por qué se ha de hacer esto?», preguntaba yo alguna vez. «Así se ha hecho siempre». «Esa no es razón». «¿Por qué se ha de hacer de otra manera si así se ha hecho siempre?». Hay piedras que parece que están fijas, sujetas en la tierra, sin que puedan desplazarse nunca. De estas piedras era Fermina. Yo no, yo me sentía como el canto rodado, que al menor impulso corre por los taludes al fondo de los barrancos. En la naturaleza de Fermina estaba la inmovilidad. Era lógico en ella que al volver a una vida metódica, encarrilada, no quisiera moverse. Algunos días jugábamos a la pelota en el pueblo, Lara, Ganesh y yo, con los mozos del pueblo. Los castellanos son torpes para esto. Parece que el vascongado es el más diestro, el mejor constituido para tal juego. Así es que Ganesh o yo ganábamos siempre. A media tarde emprendíamos la vuelta hacia Salas, en donde estábamos de guarnición. El pinar, como decía Lara, parecía una catedral. Por entre sus troncos, que dejaban anchas sombras, pasaban las fajas luminosas del sol. Lara y yo solíamos marchar por el medio del bosque en silencio. El viento arrancaba un murmullo misterioso de los pinos y nuestras sombras se alargaban en el suelo con la luz dorada del crepúsculo. En algunos puntos parecía reconcentrado el olor de la resina y del tomillo. Cuando pasábamos los pinares, comenzaba a oscurecer. Cruzábamos por prados verdes, sembrados de margaritas, y por regatos llenos de agua que reflejaban las estrellas. No sé qué giro hubiese tomado mi vida a seguir así. Lara y yo comenzábamos a hacer proyectos de vivir en el campo. Un domingo, al ir a Huerta del Rey, nos encontramos a Fermina desesperada, bañada en lágrimas. La niña acababa de morir. La noticia me produjo un verdadero dolor, y desde allí entonces comencé a sentir deseo de marcharme de allí. Aquí se interrumpe el manuscrito de Aviraneta. Fin de sección 44.